MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico comenzando la semana o terminándola, no sé por dónde estás. A menos que me estés escuchando en diferido en otros horarios. Pero como quiera la vamos a pasar muy bien. Hoy tenemos un programa lleno de información, además de lleno de música, la que te gusta a ti. Así que llama a tus panas y ven para acá ahora mismo que acaba de comenzar esto. Como siempre, busca tu cervecita, búscate tu traguito. Y como dice Víctor, no te dejes toquetear. Y como dicen, ya están pidiendo la batileche ya por el celular. Eso viene. Y comenzamos con uno que dice: hay que tener huevo para ser metal. Huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. ¡Huevo, ladronazo! ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos rock! Que si queremos rock. Todos ustedes estuvieron esperando este álbum por mucho tiempo. Y vamos a empezar con lo nuevo de Halloween. Temazo un poquito largo, 7 minutos. Esto se llama Out of the Glory, con lo que comienza el disco. Así que vámonos con ello. We'll be right back.

Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y autopista de huracanes que ya comenzaron a asustarme ya, ¿eh? Ya por ahí estaban diciendo esta semana, no, que si viene para acá una vaguada, que si tiene potencial de huracán. Gracias a Dios no he empezado esto, señores. Pero sí les tengo que contar que, bueno, ya mismo les cuento eso. Estamos transmitiendo a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com. También encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana y houndrock.com también en la República Dominicana. Y asaltomatarradiorock.com en España. Y estamos en la estación más importante del rock de Puerto Rico. Estamos en AC Rock Radio. Recuerda que es azrockradio.com, tu mundo de rock online. Y también este programa se transmite en diferido a través de un montón de emisoras en la semana. Lunes a las 4 de la tarde, Metal Argentum Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde estamos en Santiago de Chile. Y mucha gente me pregunta por qué tanta radio en Argentina. Yo le digo, bueno, porque en Argentina es que hay un montón de rock, un montón de metal y es un país grandísimo. Antes, si nosotros hubiéramos visto este programa hacía años atrás, eso mismo tú lo veías en España, montón de emisoras en España de heavy metal y de rock pesado, pero esto como que España se me ha apagado un poco en eso, sí. No, siempre lo he dicho, le estoy criticando los últimos años y es la verdad. Bueno, ¿qué estaba diciendo de...? Bueno, mi gente, esta es la segunda ocasión que digo esto en vivo, pero es posible con la electricidad que se está yendo y esta crisis energética que estamos viviendo, que muchas áreas de Puerto Rico están sin luz, es posible que este programa en algún momento salga grabado, porque miedo me está dando hacer el programa completamente en vivo con las dificultades que hay de eléctrica, y que hay días que de momento se te va la luz por la noche. Y así que pues, si eso empiezo, gracias a Dios domingo no me ha pasado en ninguno de los dos programas, aunque hubo fuetazos de luz por ahí ahorita que asustaron un poco, pero tenemos equipo para aguantar ese cantazo, por lo menos ahora, y por ahora estamos ahí. Así que aplauso, porque no nos para nadie. Bueno, gente, se me olvida decirle. Bueno, mejor eso lo hago más tarde, sí. Sí, pero lo que tenía ahora aquí escrito, ¿dónde está? Aquí está. Es que este lechón atómico está haciendo todo. Producción, manejo de consola, manejo de la radio, manejo de todo. Yo hago de todo aquí como un pulpo. Bueno, un día como hoy, pero en 1983, hace casi ya 40 años, se publicó un álbum llamado You Can't Stop Rock and Roll, segundo disco de estudio de Twisted Sister. El álbum se certificó oro rápidamente al vender 500,000 copias. Y el video de este tema, el video de este tema se grabó en Reino Unido. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

la promo de Metal Corrosivo, donde nuestro programa se retransmite. ¿Y qué día se retransmite? Se retransmite los martes a las 8 de la noche en México. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Vamos a saludar a la gente que está en el chat por ahí de temprano. Dark Neruda, que estuvimos escuchando tremendo programa con el Dark Nerudas en Heavy Metal Bunker Radio Show, en vivo aquí por Metal PR. También estuvo Galdi Tommy, que está desde temprano, el hombre de la foto. También está Sando por ahí, que está desde temprano. Está Poncho, está Víctor, Jaycee River, que anda escondido por ahí. Y Acero Latino, que está también por ahí, la gente que también... Eso es la gente que está en la comunidad de Discord. Si usted quiere estar en nuestra comunidad de Discord, es fácil. Vaya a la página de Metal PR o Heavy Metal Mansion en Facebook. O me busca a mí por Lechón Atómico en Facebook y pide que te dé la invitación. Entonces tú instalas la aplicación de Discord, ya sea en el celular, ya sea en la computadora, lo usas a través de el navegador y yo te envío la invitación y ahí tú puedes entrar también, ¿ok? Eso es parte de... Entonces... Vamos a ver la gente que nos escribe a través de plataformas móviles. ¿Qué está desde temprano dándose la cerveza? Pedro Rivera Mestre, que está por ahí. Está también Rafael Conway, que nos está escuchando también por plataformas móviles. Un saludo también a los Bull Rocker, que están por ahí. También a la Hermandad de Metal y Rock, que también está por ahí. La gente de Avanzada Metálica. Ah, mira, ahí está diciendo... Javier, que nos estaba escuchando y se le fue la luz, bendito sea Dios. ¿Qué vamos a pasar? En Puerto Rico no es fácil, en Puerto Rico no es fácil. También un saludo a la gente del Metal Simposio que me escribe por ahí. Y todos aquellos que, bueno, estoy tratando de contestarles a todos. No puedo contestarles a todos, pero bueno. Todos aquellos que están escribiéndome a través de las plataformas móviles. También saludo a los rockeros de Calley, a la gente de Calley. También Oscar Halford, que está conectado. Oscar Halford está conectado desde Costa Rica. Bueno, vámonos ahora, porque más o menos para el 2001, esta fecha, para junio del 2001, se publicó un disco buenísimo de Stratovarius, que yo le di un montón de paleta cuando lo compré. Estoy hablando del disco Intermission, que es un disco recopilatorio que tiene versiones, covers y alguna otra canción que habían tirado que estaba aguantada. Hicieron cover de artistas como Rainbow, Judas Priest, entre otros temas que tenían también. El disco estuvo 13 semanas en las listas, alcanzando la posición más alta, fue la número 7 en las listas de los discos finlandeses. Así que vámonos con algo de este disco, vámonos con esto que es un cover de Judas Priest, a ver si usted sabe cuál es. We'll be right back. tremendo Stratovarius, versionando a los Judas Priest, el Screaming for Vengeance, como pone ahí Acero Latino, ¿verdad? Tema Bloodstone, clásico de Judas Priest, interpretado por Stratovarius, tremendo. Clásico, clásico, clásico. ¡No limites! En vivo en Rusia, este Udo Dirk Schneider, el cantante que era el cantante de Accept y ya lleva una trayectoria con su banda solista UDO. Udo, tremenda. Tema No Limits en vivo en Rusia. No, pero te demorarán. Te demorarán un poco mientras yo digo chaito. Clásico, clásico, clásico. Bueno, y un día como hoy, en 1987, se grabó en el anfiteatro de Galeo de Leganés, en Madrid, España, el disco en directo llamado Sábado Negro, de la banda española de heavy metal Panzer. Mi amigo Nacho, del programa Forjando Acero, siempre me dice que son los innombrables, porque han pasado muchas cosas a esta banda. Bueno, tan así que cuando se grabó este disco en directo, se le fue la luz. Tanto que hemos hablado de que se va la luz en el tema Junto a Ti, cuando lo estaban grabando. El disco iba a ser uno doble y terminó siendo sencillo. A mitad de la gira se fueron unos integrantes. Bueno, no voy a decir más nada. Vámonos con el tema de 1987. Sábado Negro fue el disco, y el tema es Galones de Plástico. Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. ¡Vámonos! Sábado Negro, Galones de Plástico, Panzer de España. El que que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Fuerte de Argentina, el disco del entorno, el tema Hacia el Abismo. Tendrían que subtitular al castellano las letras de Ozzy Osbourne, sus videos, y ponerlos todos los días en los canales de aire. ¿Ah? Porque esas cosas son las que pueden llevar a crecer, ¿entiendes? No habla de nena, en la ruta te encontré, qué linda estabas esa vez. Pobre Phil Collins, viste que está mal del oído. ¿Quién? Phil Collins. No me lo toques a Phil. Yo lo dije. Respetame una. Me nombraste a Ozzy Osbourne, a mí no me puede gustar Phil Collins. ¿Phil Collins? Sí. ¿Qué le pasó? Y está mal de los oídos. Y con capaz un cartucho de dinamita que curaselo, campeón. Phil Collins, pero por favor. Me mataste. ¿Qué mataste? Pensé por que por ahí, si vos me decís. Bueno, bueno, ¿por qué me dicen que puse a Iorio? Pues mire, esta semana cumplió año Ricardo Iorio, padre del metal argentino, miembro fundador de B8, Hermética, Alma Fuerte y su proyecto solista. Iorio ha colaborado y ha influenciado a montones de artistas, de tal forma que ya existe un metal pesado nacional. En Argentina existe ese metal pesado nacional. No solamente en Argentina, también en Uruguay lo hay, con raíces bien enterradas en el trabajo de B8, Hermética, Alma Fuerte. Y puedo mencionar unas cuantas. Puedo decir Cuchilla Grande, Uruguay, Oniken, Raza 1982. Un poquito de Chehuelche, que también pues sale de ahí, de Oniken. Y varias más que siguen esa línea del metal pesado nacional argentino. Iorio siempre ha sido un personaje súper controversial, histrónico, de contracultura. Pero nadie puede negar que el aporte de este músico ha hecho al metal latinoamericano es inmenso. Y para mí es el músico más influyente de toda Latinoamérica en el metal. Y uno de los más importantes, si no el más, ¿eh? Lo dejo ahí antes que me caigan encima, porque me van a caer encima, lo sé. Lo único que quiero yo decirle es que últimamente él no está muy bien. Ahora está que cree en la tierra plana, y lo único que yo haría es con comprarle un pasaje a Orion Cohete para que le dé la vuelta, la misma vuelta al mundo que le dio el cosmonauta Yuri Gagarin. A ver si ve que la Tierra es plana. A ver qué me dice después. Grande Ricardo Iorio, grande, de verdad que sí. Con todo y lo controversial que ha sido en los últimos años, y siempre ha sido controversial, yo creo que es la forma de mantenerse vigente como lo hace. Bueno, esta semana, bueno, y vamos a poner esto. No, ya, este programa es mío, aquí vamos a cambiar el orden de las cosas. Vamos a poner esto mejor, y voy a poner esto. Y a ver si saben qué es esto. No voy a decir más nada. A ver si saben qué es esto. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. You seem to be quite a loud bunch here. You are, right? It must mean you like to sing as well. You ready for that? No? And we're not gonna do more unless you sing along, alright? This one is called Come. Come! Thank you. Cumpliendo 26 años este disco de Mercyful Fate, el EP aquel que se llama The Bell Witch, que tiene unos temas en vivo adicionales que traen, y uno de ellos es este Come to the Sabbath, que me encanta mucho. ¡Vámonos con esto! Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Cerveza, ron, lo que tú quieras. Mira, ahí dice Suba que se va a dar un whisky. Vámonos con esto que es solicitada. ¡Zúmbala! Se llama The Seventh Trumpet, la trompeta, la séptima trompeta de la banda Saint. Estuvieron en Puerto Rico hace como 10 o 12 años. Bestial, tremendo, me encanta. Solicitada, esta fue solicitada y la pusimos. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AceGod, regalando premios en nuestro concurso, escuchando nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo, el Rock and Roll con Viva Nativa, La Guayaba con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital pa' donde sea. Es Caranoia y su ropa que te mueva. AZRockRadio.com. El mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Bueno, y volvimos aquí oficialmente a los estudios de MetalPR.com, donde se transmite la nueva lechona del rock por ahora sin problemas eléctricos. Me río porque hay que reírse para no llorar en esta vida. Bueno, escuchamos ahí Saint. Saint estuvo en Puerto Rico hace unos años atrás y dio un conciertazo. Una pena que estuvo bien vacío. Ese concierto de Saint no se le dio promoción debida, creo yo. Y es una banda que, si a ti te gusta Judas Priest, es un bandón de verdad. Que hay que verla, que hay que verla. Bueno, esta semana también cumplió años un guitarrista tremendo. Estoy hablando del tremendo guitarrista neoclásico Axel Rudi Pell, quien naciera en 1960 en Alemania. Y Axel tiene una extensa carrera en solitario, más de la que tuvo con su banda, ¿okay? Así que vamos a escuchar un poquito de Axel Rudi Pell. Vámonos con esto. We

temazo, temazo, temazo, temazo. El disco Bárbaros del Metal, esto es Esparto. En noviembre 20 del 2019 salió esto del Heavy No Es Violencia, pero yo sabía otra que se llamaba el Heavy No Es Violencia y no era así. Pero bueno, este es el tema de Esparto. La versión, vamos. Falta de dónde son, pues son de España, gente. Esto es El Heavy No Es Violencia, Esparto, Bárbaros del Metal, el disco. ¡A beber, cabrones! We'll be right back. mí me ha gustado muchísimo este disco, muchísimo, muchísimo. La letra me encanta. Y lo que estábamos hablando ahorita del metal pesado nacional argentino, me encanta esta gente. Alguna vez, quizás tal vez mañana, Che Huelche, me encantan. Bueno, les tengo que confesar algo. Desde ahorita están testeándome porque, bueno, desde ahorita, no, toda esta semana han estado testeándome gente al teléfono celular y a través del WhatsApp y eso. ¿Qué yo creo de lo que hizo Metallica con el disco Blacklist? Yo no quería hablar de eso porque cada vez que hablo de algo de eso me cae la gente encima a darme cantazos con eso. Pero la verdad es que tengo que ser sincero con ustedes y es que yo lo que me he gozado es la reacción de la gente, los memes, la gente diciendo, pero ¿por qué llamaron a Juanes? ¿Pero por qué llamaron a J Balvin? ¿Pero por qué llamaron al otro? Y los ataques de histeria de la gente, porque Metallica hizo el disco Blacklist con todos estos otros artistas que son pues de un género más apartado del género del rock. ¿Y cuál es mi opinión? Yo no he escuchado completamente el disco, no me interesa escuchar Blacklist. Sinceramente, me gusta ver las reacciones de la gente cuando Metallica hace lo que le da la gana. Total, al final, si viene Metallica a un concierto en Puerto Rico, lo va a petar, lo va a llenar. Y si va a tu ciudad, lo vas a llenar y lo vas a ver. También te molestó cuando hicieron el Load, el Reload, cuando hicieron San Ángel. Se molestó la gente cuando hizo el disco aquel que a mí no me gustó nada, que fue el disco Lulú, que nadie habla del disco Lulú. Metallica hace lo que le da la gana. Y en realidad, para mí, Metallica está buscando, ¿qué es lo que yo creo? Que están buscando más juventud. Están buscando más juventud. Están buscando una generación que no tiene, porque la de nosotros, ya la generación de nosotros, ya la tiene cautiva. Ya la tiene cautiva. Me dicen que cuando voy a, bueno, yo dije algo de Metallica y hablé y ese chat se ha activado. Ustedes son los mejores. Un aplauso para todos ustedes que hacen el programa, de verdad. Ahí Suba decía que como tú dañas un disco, busca artistas que usen todos autotune. De verdad que sí. Bueno, vámonos. Me dicen que ponga algo más pesado, que no he puesto lo pesado esta noche. Pues mira, yo sé por ahí algunos que les va a gustar esto, porque esto es un clásico, clásico, clásico. Hey! esto es una obra maestra, este disco. At the Gates, Slaughter of the Soul. Clásico chulo, ¿eh? Cuando el melodic death metal no sonaba igual a todo lo demás. Ahora el melodic death metal, todas las bandas suenan igual. Creo que no sirve. ¿Tú crees? ¡Presta para la orquesta! No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Suicidal Tendencies, el disco World Gone Mad, y el tema se llama Clap Like Ozzy, o sea, aplaude como Ozzy, ¿eh? Y dice, diablo, ¿por qué el baterista está tan duro? Pues esa es la bestia Dave Lombardo tocando en ese disco.

si esto es Güemes y los Infernales. Bueno, el primer álbum se llamó Güemes y los Infernales, pero esto es Güemes y el tema es Uroboros. Su disco del 2019. Se ha clasificado como Death Groove, algo así. En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico. Clásico es Dark Angel, el disco Darkness Descent, el tema número 3, Hunger of the Undead, thrash metal clásico, disco de 1986. Esos discos de antes que duraban 35 minutos, 7 temas nada más. I'm gonna fight for love's grace. My soul's like a living. Never been a ghost. escuchamos es Infernal Majesty, de su disco Non-Shouldify, el tema Night of the Living Dead. Para mí, el mejor disco del thrash metal de la historia. Y siempre lo voy a decir y lo voy a pelear, porque lo es. Tiene de todo. Ese disco es 38 minutos excelentes, excelentes. Bueno, nos queda ya poco tiempo. Ya se está acabando el programa, así que vámonos con esto. Para rendir cumpleaños, porque esta semana cumplió año Ulf Eikemo, mejor conocido como Abath Doom Oculta, o simplemente Abath, conocido por haber sido voz principal de la banda black metal Immortal y haber hecho el ridículo la última vez que tuvo un concierto en Argentina. Y lo digo porque, bendito, me dio hasta pena. Se cogió una clase turca que no podía ni tocar y hasta terminó llorando. Pero con todo y eso me gusta la música de él. Vámonos con esto. Cuando estuvo en Immortal, vamos a cerrar. No es la primera vez que cerramos con algo de Abath. Esto es Immortal. Jam in Black. Black Metal. Nos vemos, gente. Cuídense.